contaré una historia, es curiosa en realidad. No sé si te gustan los ratones, pero sé que te va a encantar. Un día un ratoncito, mientras jugaba en un rincón, vio pasar algo negro, es un gran gato, pensó. Se metió en su casita y quietito esperó. Le temblaba hasta la cola, se moría de terror. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con nuestro amigo juguetón? Para la música, paren la música. Ahora todos quietitos nos ponemos las manos en la cintura y movemos la cadera, así. Las chicas y los chicos tenemos derecho a una protección especial. Y tenemos derecho a oportunidades y servicios. En condiciones de libertad y dignidad. Hasta por la ley nos tienen que dar esa protección. Esa protección especial sirve para que podamos desarrollarnos física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal. A mí me gusta que me protejan. A nosotros nos gusta ser especiales. Nos gusta ser libres, siempre luchar por la justicia. Como los superhéroes. Y nuestros superpoderes los tenemos cuando estamos juntos. Eso es verdad, porque cuando somos muchos, tenemos más fuerza. Y así somos todos valientes. Y ahora a bailar. Junto coraje y fuerza, a la bestia voy a enfrentar. Estalló en carcajadas. Era su sombra nada más. Menos mal, menos mal.